Hay un texto en el Nuevo Testamento que habla de sembrar y cosechar. Lo que sembremos, cosecharemos, dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Mi abuela me enseñó mucho acerca de sembrar y cosechar cuando plantamos nuestro jardín Victoria juntos, cuando era yo niño, durante la Segunda Guerra Mundial. Pero no solamente en su jardín que me enseñó acerca de las semillas de grandeza. Cuando las sirenas silbaban y las luces se iban en Santiago, era todo un espectáculo pavoroso ver el cielo tupido de globos de cortina contra aeroplanos que parecían pequeños chichones grises o nubes suspendidas en cables. De hecho, eran detenidas desde los emplazamientos de armas antiaéreas, como la versión norteamericana del proyectil MX en 1942, diseñado para destruir las alas de los Zeros japoneses o los bombarderos Mitsubishi y derribar una posible invasión de California por el océano. ¿Nos ganarán los japoneses en la guerra y nos tomarán en posesión?, le preguntaba a mi abuela de cabeza gris, que parecía tener compresas de tabaco para cada picadura de abeja y sabiduría para cada pregunta que un niño de 9 años pudiera hacer. Por supuesto que no lo harán, ella aseguraba. Pero ellos hundieron nuestra marina por completo, y yo vi en La Marcha de los Tiempos en el cine que ellos capturaron... ¡Shh! A ver, afirmaba dulcemente, ellos echarán encima lo mismo que ellos han metido en la guerra. Y se fue a su habitación y regresó con un manuscrito del discurso que había transmitido por la radio la señora Chiang Kai-shek, que era la primera dama del pueblo chino durante su batalla contra la armada japonesa invasora. Mi abuela empezó a leer. Si el pasado nos ha enseñado algo, es que cada causa trae su efecto. Cada acción tiene una consecuencia. Los chinos tenemos un dicho. Si un hombre planta melones, cosechará melones. Si planta frijoles, cosechará frijoles. Y esto es válido para la vida de cada uno. El bien conlleva el bien, y el mal lleva hacia el mal. Ciertamente que el sol brilla de la misma manera sobre el santo y el pecador, y muy frecuentemente parece que los malvados prosperan. Pero podemos decir con certeza que con las personas, así como con la nación, la prosperidad de los malvados es una ilusión, ya que incesantemente la vida nos lleva cuentas a todos. Al final, somos la suma total de nuestras acciones. El carácter no se puede falsificar, ni se puede quitar y poner como si fuera una camisa para el capricho del momento. Como los dibujos en la madera que están impresos en el corazón mismo del árbol, el carácter requiere de tiempo y nutrimiento para crecer y desarrollarse. Por lo tanto, de igual manera, día a día escribimos nuestro destino, pues inexorablemente nos convertimos en lo que hacemos. Mi abuela se quitó los anteojos y se fue a la cocina para calentar el pay de manzana. Yo tengo que admitir que no comprendí la profundidad de esas palabras hasta que pasaron 40 años. Pero ahora soy un jardinero, madurado con el tiempo y la verdad de esas palabras, las amargas y las dulces, a través de los años y 2 guerras más. Desde entonces, he enterrado mi rencor de la infancia contra Japón. He aprendido a admirar y respetar al pueblo japonés, teniendo muchos buenos amigos japoneses y disfrutando viajes a Japón para aprender más de su cultura. Me duele muy profundamente la manera que esa guerra terminó en Hiroshima, como me dolió la forma como empezó en Pearl Harbor. Siempre parece que los inocentes cargarán con los efectos de las causas de los dirigentes. Hace poco viajaba en avión de San Francisco a Nueva York, y me di cuenta de que el avión se había llenado con un grupo que viajaba de Japón. Me impresioné al ver que todos hablaban bien el inglés, mientras que pocos americanos aprendemos a hablar alguna lengua extranjera. Casualmente escuché a 2 señoras japonesas muy bien vestidas del grupo, preguntándose una a la otra lo que iban a hacer en Nueva York. Yo quisiera buscar en todas las tiendas y boutiques algunos regalos para llevar de regreso a casa, porque he oído que los precios son mucho más razonables en los Estados Unidos. Pero ten cuidado, previno su amiga. Los precios son más bajos, pero la calidad también puede ser más baja. yo sentí un pequeño retortijón. Esas jóvenes señoras japonesas no estaban siendo ni irónicas ni petulantes. Estaban expresando opiniones sinceras. Recordé mi experiencia con los productos japoneses cuando era joven. En aquellos días, la etiqueta de «hecho en Japón» quería decir que sus productos eran generalmente de madera, papalotes, sombrillas, cerillos, cajitas y algunas otras curiosidades. Casi todas las importaciones del Japón se relegaban a las tiendas de baratijas a causa de su cuestionable calidad en aquellos tiempos. Parece increíble, ¿no? Que un país tan pequeño como para caber fácilmente en California pudiera arrastrarse de los escombros de la Segunda Guerra Mundial y llegar a ser una de las dos más grandes potencias económicas en el mundo en menos de 40 años. Desde luego que los Estados Unidos ayudaron a Japón a reconstruir sus fábricas y su economía, pero hay mucho más en esto que un tío dadivoso. El Japón tiene la más baja tasa de mortalidad infantil, el más alto porcentaje de alfabetizados, el más amplio promedio de longevidad, el nivel más alto de escolaridad entre la juventud, y está dentro de los más bajos en cuanto a crímenes violentos de cualquier nación. Japón, sobrepoblado y con bajos recursos, sigue todavía emergiendo como un intrépido David enfrentándose a Goliat. Haciendo justicia al resto de países de Occidente, debemos hacer notar que los siglos de cultura innata han influenciado fuertemente la industriosidad y determinación japonesas. El procedimiento más usual para su toma de decisiones es llamado nemawashi, una expresión de jardinería que significa el envolver las raíces de un árbol o planta para moverla y trasplantarla. Una traducción libre sería un acuerdo circular. Los acuerdos necesarios en cualquier organización a cualquier nivel antes de realizar una acción en Japón. Esto es engorroso y puede consumir el tiempo de manera frustrante, pero ciertamente reduce la probabilidad de disgusto entre los empleados y las huelgas. Un medio útil empleado por los japoneses en su administración de tipo nemawashi es el círculo de calidad, planeado para involucrar grupos pequeños y diversos de staff y empleados de línea que se reúnen con regularidad a discutir problemas laborales. Irónicamente, el concepto de círculo de calidad fue desarrollado por un norteamericano, W. Edward Deming, en 1948. A partir del éxito logrado con su implementación por los japoneses, las compañías norteamericanas han empezado a redescubrir este medio de comunicación de grupo en un esfuerzo por contrarrestar la productividad eficiente. Pero quizás el principal factor responsable del éxito de los japoneses al construir su grandeza desde las cenizas es su entereza para mirar hacia el futuro, al mismo tiempo que ponen el máximo esfuerzo de trabajo y sacrificio en el presente. Los trabajadores japoneses ahorran aproximadamente un 20% de los ingresos que podrían gastar, más del triple de lo que ahorran los norteamericanos. En Japón lo llaman ingreso discrecional, lo que significa que hay la posibilidad de gastarlo todo o ahorrar una parte de él. En los Estados Unidos, nosotros le llamamos ingreso disponible, y cuando lo recibimos, nos apresuramos a disponer de él. Parece obvio para todos, menos para nosotros como individuos, que los norteamericanos estemos disponiendo de las retribuciones pasadas más rápido de lo que estamos reponiendo nuestra inversión actual para la cosecha futura. En vez de solamente dormirnos en nuestros laureles, deberíamos más bien estarlos plantando. Como sociedad, protestamos porque queremos libertad individual y orden social al mismo tiempo. Nos esforzamos por conseguir riquezas materiales, pero deseamos la salud espiritual por añadidura. Abogamos por una mayor protección ante el crimen, pero pedimos menor interferencia en nuestras costumbres sociales. Queremos reducir los impuestos, tomar el gran riesgo y construir nuestro propio destino, y, al mismo tiempo, queremos más seguridad económica y protección de parte del gobierno. Pero no podemos tener ambas cosas. Si queremos resultados, debemos pagar el precio. El tercer secreto más bien guardado para el éxito total consiste en que nuestras retribuciones en la vida dependerán en la calidad y la cantidad de contribución que nosotros hagamos. Queremos libertad, pero ¿estamos dispuestos a seguir pagando ese precio? Bueno, yo creo que tú y yo sí lo estamos. La causa y efecto es el secreto, el responsabilizarse hoy de los resultados del mañana. El culpable se atraviesa nuestro camino con un disfraz de 6 palabras. El alivio está a un trago de distancia. La mayor y única causa de lo que nos está perjudicando, en mi opinión, es la obsesión irresponsable con una inmediata gratificación sensual. Queremos sexo sin intimidad. Queremos amor sin compromiso. Queremos paquetes de beneficios sin requerimientos de producción. El dolor, el sacrificio y el esfuerzo son inaceptables. Si se siente bien inmediatamente, lo pruebo. Si no puedo estar seguro de ganar, no le entro. Quiero el sueño norteamericano que vi en la televisión, en el cine, y el que dijeron mis padres que yo obtendría porque soy tan especial. Y lo quiero ahora. Mañana es demasiado tarde. ¿Te suenan conocidas? En su libro apremiante, Yo, el americano narcisista, que yo recomiendo altamente a todos los dirigentes y padres de familia, el doctor Aaron Stern taladra hasta el corazón del problema. Para obtener seguridad emocional, cada uno de nosotros debe aprender a desarrollar 2 capacidades vitales: la habilidad para vivir en la incertidumbre y la habilidad para postergar la gratificación en favor de metas a largo plazo. La adolescencia, dice, es una época de máxima resistencia a un crecimiento posterior. Es una época que se caracteriza por los esfuerzos ingeniosos que realiza el adolescente para mantener los privilegios de la infancia, mientras, al mismo tiempo, exige los derechos del adulto. Es un punto más allá del cual la mayoría de los seres humanos no traspasan emocionalmente. Mientras más hagamos por nuestros hijos, menos harán ellos por sí mismos. El hijo dependiente de hoy está destinado a volverse el padre dependiente del mañana. Esa es la abrumadora verdad, ¿no es cierto? Como padre de 6 hijos, yo sé por experiencia que los dones más grandes que los padres pueden dar a sus hijos y que los jefes pueden dar a sus empleados son raíces y alas. Raíces de responsabilidad y alas de independencia. Cuando estas raíces y estas alas faltan, los resultados son muy preocupantes y aún trágicos. En mis seminarios de liderazgo, cuento una historia real a la que llamo Bradford el Bárbaro, acerca de un matrimonio joven que me invitó a su casa a cenar hace un tiempo, después de un seminario de todo el día en la universidad. Esta pareja, con altos grados universitarios, había optado por un hogar centrado en el hijo, de manera que su hijo, Bradford, de 5 años, tuviera todo a su disposición para llegar a ser un triunfador, allá afuera, en el mundo competitivo. Cuando llegué a su elegante casa, salí de mi auto y pisé un muñeco de Bradford en la entrada. «¡Mira por dónde caminas!», dijo una potente voz de un niñito, «o me tendrás que comprar uno nuevo». Al entrar por la puerta principal, inmediatamente descubrí que esta era la casa de Bradford, no la de sus padres. Los muebles daban la impresión de haber sido de buena calidad algún día. Yo descubrí un mueble clásico totalmente destrozado. Tratamos de tomar una copa de sidra en la sala, pero Bradford estaba muy ocupado arruinando los controles de su aparato de juegos de video. El intentar encontrar un lugar para sentarse era como brincar de cojito en un campo minado. Bradford fue el primero en empezar a comer en la sala, para no sentirse solo. Por poco me derramo el tazón de sopa caliente encima de la sorpresa cuando le trajeron su silla de bebé diseñada como asiento de avión con 4 patas y tirantes. Yo secretamente visualicé un cañón de 20 milímetros, atado a un proyectil aéreo bajo su asiento con un fusible de 2 segundos. Él tenía 5 años de edad y tenía que ser sujetado con tirantes en una silla de bebé para poder tomar sus alimentos. Aunque debo admitir que he visto algunos otros como él en los aviones durante mis frecuentes viajes. Mientras nosotros empezamos a tomar la ensalada en el comedor, que es una habitación abierta junto a la sala, el joven Bradford tiró su cena en la alfombra y procedió a derramar su leche encima para asegurarse de que los chícharos y las zanahorias entraran profundamente en las fibras de la alfombra. Su mamá tímidamente sugirió: Brad, querido, no hagas eso, cariño. Mami quiere que crezcas fuerte y sano como papi. Te voy a servir otro plato mientras papi limpia la alfombra. Mientras ellos estaban ocupados con sus tareas, Bradford desabrochó sus tirantes, se desencaramó de su percha y se me unió en el comedor para comerse mis aceitunas. Yo creo que debes esperar a que te traigan tu cena, le dije cortésmente, quitando su mano de mi ensalada. Levantó su pierna para darme una patada en las espinillas, pero mis antiguos reflejos de piloto no me fallaron, y crucé las piernas tan rápido que él falló. Se tropezó y cayó sentado en el suelo. Hubieras pensado que era el consultorio de un dentista. Gritó y corrió a buscar a su mamá, lamentándose. ¡Él me pegó! Cuando le preguntaron qué había pasado, yo calmadamente les informé que él había perdido el equilibrio en el proceso de tratar de patearme y que, además, les dije, yo nunca le pegaría al jefe de la casa. Finalmente metieron al príncipe valiente en la cama, colocando galletas de granola en los escalones como incentivos, de manera que se las comiera en su camino a la cama. Pregunté, ¿cómo van a poder motivarlo para ir a la escuela? Seguramente que inventaremos algo, contestaron riendo. Sí, pero ¿qué tal si los perros de la colonia se comen lo que ustedes le coloquen en el camino y él se pierde como Hansel y Gretel? Ellos permanecieron en silencio de regreso al aeropuerto. Y yo nunca olvidaré a Bradford. Tal vez ahora esté en el bosque comiéndose aquellas golosinas que Litty no pudo encontrar. Nuestras verdaderas retribuciones en la vida dependerán de la calidad y la cantidad de contribución que hagamos. Ese es uno de los secretos. De las escrituras, a la ciencia, a los negocios, la documentación es la misma. Lo que sembremos, eso cosecharemos. Por sus obras los conocerás. Tú recibes lo que das. Para cada acción, hay una reacción igual y opuesta. Y no existe tal cosa como una comida gratis. Todo en esta vida tiene su precio. La forma como nos podemos construir una autoconfianza sólida es reconocer el número de alternativas de elección que tenemos en una sociedad libre. Cuando entrevisté a nuestros rehenes que regresaban de Irán, la cosa que ellos dijeron haber extrañado más que nada fue su libertad de elección. Hay dos elecciones fundamentales en la vida: aceptar las condiciones tal como existen o aceptar la responsabilidad de cambiarlas. Un estudio reciente de la Universidad de California indica que las personas más felices y bien adaptadas son aquellas que creen tener una fuerte medida de control sobre sus vidas. Ellos parecen escoger respuestas más apropiadas ante lo que sucede y permanecen de pie ante cambios inevitables con menos aprensión. Ellos aprenden de sus errores pasados más que volverlos a regrabar. Ellos dedican más tiempo actuando en el presente que temiendo lo que podría suceder. El tipo opuesto de personas creen en la suerte, la fatalidad, fetiches, el tiempo equivocado y el lugar equivocado, la precisión astrológica y el biorritmo. Y refranes como, no te puedes poner con Sansón a las patadas. Están propensos a abandonarse a la duda y al temor, y sufrir mayores problemas emocionales y físicos como resultado. Cuando estudiamos la prosperidad japonesa, y cuando sabemos de los miles de personas que llegan huyendo en botes, e inmigrantes que han salido del gueto a la grandeza de nuestro país, nos damos cuenta de la verdad. En la América extensa, muchas víctimas del sistema, de hecho son voluntarios, que están contribuyendo a su propio fracaso. Para construir nuestra propia autoconfianza, necesitamos sustituir el miedo y la duda con el conocimiento y la acción. Hace poco leí un estudio realizado en la Universidad de Michigan que me ha ayudado a reducir la parte de temor que actúa en mi vida. El estudio determinó que el 60% de nuestros temores son totalmente sin fundamento. El 20% ya son acciones pasadas y están fuera de nuestro control. Otro 10% es de tan poca importancia que ya no afectará nuestro presente ni nuestro futuro. Del 10% restante de nuestros temores, solo el 4 a 5% son realmente justificables, y aún de esos temores, no podríamos hacer nada con una mitad de ellos. Eso deja solamente un 2% del total, que sean realmente temores a los que se pueda poner algún remedio. De la mayoría de estos podríamos sobreponernos fácilmente si dejáramos de preocuparnos y empezáramos a actuar. Aquí tienes una fórmula sencilla para quitarte algunos temores. En vista de que solo el 2% de tus temores son incontrolables, eso nos da por resultado 7 días legítimos para tener algún temor al año de los 365 que tiene. Escoge un día cada 7 semanas y ponle una T grande con rojo por adelantado en tu calendario. Hazlo después de terminar de escuchar este cassette. Inicialmente, esta T te estará marcando un día de temor, pero más adelante se convertirá en una T de rutina para un día normal de trabajo. Concéntrate ese día en especial, cada 7 semanas, en identificar todas las fuentes de preocupación y ansiedad reales, así como potenciales en tu vida. Anota todas aquellas preocupaciones actuales y futuras y haz una lista de alternativas posibles para manejarlas. Llama, busca personalmente o escribe a alguna persona que tú respetes o a alguien que te hayan recomendado para dar luz a tu problema y empieza a pedir opiniones. Si llegas a tomar una acción específica sobre cada temor de tu lista de días T, aun si solamente dedicas una hora en ese proyecto, lograrás un gran progreso en tu planeación y solución de eventualidades. Y cuando te llegue el temor suplicándote atención, ya habrás hecho algo contra su impacto 49 días antes. Entre paréntesis, yo escogí un día en 7 semanas para permitirme 3 semanas de vacaciones al año, en las que no haya temores. Puede sonar sencillo, pero inténtalo. De veras funciona. Para ser adultos con autoconfiabilidad, necesitamos fijar algunas indicaciones. Sé diferente, en el sentido de tener normas personales y profesionales de conducta más altas. Sé diferente, en el sentido de ser más limpio, más arreglado, más bien vestido que el resto del grupo. Siempre es mejor llegar a una reunión viéndose un poquito peor que el resto. Sé diferente, en el sentido de dedicar más tiempo y esfuerzo a todo lo que hagas. Sé diferente, en el sentido de tomar el riesgo calculado. El mayor riesgo en la vida es esperar y depender de los demás para tu seguridad. La mayor seguridad consiste en planear y actuar y tomar el riesgo que te haga independiente. ¿Hay algunas ideas específicas en este ser diferente? Ciertamente que sí. Yo las llamo las 7 C's del autocontrol. La primera es: nosotros controlamos nuestro tiempo. Aunque éste siempre corre, lo podemos usar a nuestra elección. Al principio de cada semana, organiza tu calendario de cada día, dando prioridad a los asuntos de más importancia. Determina un horario para hacer tus llamadas y otro para recibir las que te hacen, y así evitar tener constantes interrupciones a la fluidez de tu trabajo. Programa cuidadosamente el calendario de tus citas y visitas para lograr un aprovechamiento óptimo de tu tiempo. Maneja una sola vez cada carta que te llegue y delega todo el trabajo que no pueda pasar la prueba de ¿es este el mejor uso de mi tiempo en este momento? La segunda es control de conceptos. Nuestros conceptos son pensamientos e ideas en nuestra imaginación. Nosotros los controlamos. Debemos recordar que la imaginación, unida a la ejercitación, nos lleva a la realización. Nadie más puede responsabilizarse de tus conceptos. La tercera es control de contacto. Los contactos son gente. Aunque no podemos seleccionar a toda la gente que quisiéramos tener cerca, sí controlamos a aquellos con quienes pasamos la mayoría del tiempo y podemos conocer nuevos contactos, nuevas personas. Podemos cambiar nuestro ambiente y buscar personas modelos, exitosas, de quienes aprender y con quienes compartir. La C, número 4, es control de la comunicación. Nosotros somos responsables de lo que decimos y cómo lo decimos. Si caemos en la cuenta de que no aprendemos nada mientras hablamos, tú y yo escucharemos y observaremos mucho. Cuando tú y yo nos comunicamos, ofrecemos un mensaje que da valor al receptor. La quinta es el control de los compromisos. Nosotros escogemos los conceptos, los contactos, las comunicaciones que garanticen el mayor aprovechamiento del tiempo. Somos responsables de cuáles de ellas se oponen o no a nuestras prioridades y fechas límite. Nosotros creamos nuestra propia pista en donde correr, despacio, regular o rápido en nuestros compromisos. La número 6 es el control de las causas. Nuestras causas son las metas que nos fijamos, aquellas cosas con las que más nos identificamos, por nuestros compromisos y por otras personas. Tú y yo tenemos causas valiosas y un plan de juego para vivir, los cuales nos dan confianza y valor. La séptima, C, es control de lo conveniente. Solamente nosotros sabemos qué es lo conveniente. Nadie puede vivir por ti tu vida. Asimismo, solo tú deberás asumir la responsabilidad de tus decisiones. Tú debes descubrir y definir qué es lo que más conviene para tu vida, tus aspiraciones y el logro de tus metas. Reconocer qué es lo conveniente y lograrlo es el júbilo de la vida. Además de estas 7 Cs de control, nos damos cuenta de que somos responsables de causar nuestros propios efectos en la vida. Tacleamos a las más rudas, desafiantes tareas y responsabilidades en nuestras vidas. Primero comprendiendo que nuestra gratificación vendrá después de que hayamos hecho el esfuerzo por hacer la tarea correctamente. Decimos al patrón lo que le vamos a ofrecer antes de preguntarle el sueldo y las prestaciones. Estamos bien conscientes de que nuestras verdaderas retribuciones en la vida dependerán de la calidad y cantidad de contribución que hagamos. Sabemos que al plantar temprano las semillas de las grandes ideas, llegaremos a ser grandes hombres y mujeres. Aquí tienes 10 pasos para enseñar la responsabilidad. Primero, la responsabilidad comienza a temprana edad. Cuando los niños son ya capaces de comprender, deberían empezar a guardar ellos mismos sus juguetes, sus utensilios para comer y para bañarse. Ellos deberían responsabilizarse de hacer sus camas y poner en orden sus objetos personales, como una rutina habitual. Dales dinero como pago únicamente por aquellas tareas relacionadas con el trabajo, para ti o para la familia. Nunca le pagues a un niño por hacer algo para él. Si lo haces, de hecho le robas algo de su autoestima y es una cierta forma de delito. Segundo, se deberían fijar responsabilidades para cada miembro de la familia para llevar a cabo el funcionamiento del hogar, que más tarde se traducirán en el funcionamiento de un negocio u oficina. Debería haber tareas habituales en tiempos y días determinados. El pago puede ser con caricias, dinero para gastar, paseos, algún regalito o privilegios especiales. Lo que se haga debe revisarse, aprobarse y pagarse en una escala relativa, semejante a aquella que encontrarán fuera del hogar. Los preadolescentes y adolescentes deberían tener cuentas de ahorro inmediatamente y de cheques tan pronto como puedan manejar esa responsabilidad y deberían ir al banco y abrir sus cuentas de ahorro personalmente, así como hacer retiros de dinero. Las listas de sueños se deben alentar y colocarse en un lugar prominente. Se debe motivar a los niños a ahorrar su dinero para sueños muy especiales que hayan tenido por lo menos durante 3 a 6 meses, y aún por más tiempo si es posible. Tercero, la televisión debe estar apagada, a menos que se esté viendo. Se deben seleccionar los programas por su valor, interés y contenido. Se deben planear formas alternas de diversión, juegos, libros, conciertos, caminatas, pláticas, recitales, museos, seminarios y videocassettes educativos, cualquier cosa que estimule su imaginación creativa u ofrezca alternativas de elección. Cuando se vean espectáculos de controversia en televisión, se deberían discutir durante los comerciales y posteriormente escuchar más que contradecir todos los puntos de vista. La televisión no debería entrar al cerebro derecho y subconsciente de un niño, adolescente o adulto, sin por lo menos una revisión lógica. Cuarto, hasta que los adolescentes dejen el nido, es responsabilidad de los padres el saber dónde están y con quién, así como qué hacen y la hora en que regresarán a casa. Cualquiera de sus amigos debe ser bienvenido a su casa. La mejor manera de saber en qué clase de ambiente se mueven tus hijos es el invitar a sus amigos y observar de fuente directa. La siguiente forma consiste en invitar a los papás de los amigos de tus hijos. Fija las reglas que apoyarán tanto el papá como la mamá. Fíjalas de antemano con tus hijos y pregúntales a ellos qué castigo sería justo para el que rompa las reglas. Los castigos que los chicos se imponen, si están habituados al proceso de fijar reglas, son generalmente mucho más duros que los que imponen los padres. Sean conscientes en sus exigencias, así como en su disciplina. Quinto, no le compres automóvil a tus hijos. Si es necesario, después de que hayan ahorrado para pagar el enganche, firma como fiador en el banco. Pero los chicos deberían hacer sus propios pagos, tanto del auto como del seguro. Los automóviles que son regalados por los padres se condenan al deshuesadero por lo menos 3 años antes que los que ellos adquieren. Un chico que compra su propio auto lo encera con doble frecuencia. Si existiera la evidencia de uso de alcohol o drogas relacionado con el uso del automóvil, actúa inmediatamente. Recuerda, un adolescente muere cada 23 minutos en un accidente automovilístico. Sexto, como empresario o dirigente, adopta la frase para todas tus orientaciones. La vida es un proyecto de hágalo usted mismo. O la vida te la construyes tú mismo. Cuando tus subordinados te traigan un problema, primero pregúntales, ¿qué es lo que crees que deberías hacer? Cuando hagas sugerencias, asegúrate de devolver la responsabilidad para la solución y su seguimiento al subordinado. Resiste la tentación de tomar el camino más fácil de hacerlo por ellos. Permíteles aprender por el medio de prueba y error. Séptimo, nunca prediques lo que no practicas. No hables de abusos e irresponsabilidad y luego regreses con varias copas adentro. Octavo, vuélvete un ejemplo para aquellos a quienes quieras orientar o dirigir. Toma siempre como modelo a aquellas personas a quienes respetas. No tomes como modelo el grupo. Yo vi un equipo entero de vendedores fumando la misma marca de cigarros que su gerente de ventas. Y se trataba de una compañía de seguros médicos. Noveno, permite que tus subordinados cometan errores sin miedo al castigo o al rechazo. Muéstrales que los errores son medios de aprendizaje. Décimo, nunca inventes excusas para todo. Si no puedes cumplir con un compromiso, acude a la razón inmediatamente. Nunca te defiendas frente al hecho, a no ser que sea inevitable. La postergación de cualquier decisión nos lleva a la justificación del fracaso. Tú y yo estamos en el asiento del conductor y nos dirigimos hacia el triunfo. Este es el final del lado 1.